noches que no se dé el sufrimiento, que los días se hacen largos. No puedo estar sin ti y ahora yo salgo para la calle, a buscar un nuevo amor que llene mi corazón y que no me falle, baby. No quiero amores, no vengas con tu traición. La pena yo la olvido con alcohol, solo yo la paso mejor. No quiero amores, no vengas con tu traición. La pena yo la olvido con alcohol, solo yo la paso mejor. La vida no te trata bien. Fresh.